Y él contestó, cientos. No, centenas. Estamos comunicados, hoy tenemos un día con muchas entrevistas, mientras el celular está como ardiendo. Estamos comunicados, si no entiendo mal, con Omar Plaini, candidato a diputado nacional por el kirchnerismo. Él es dirigente de los Canillitas. ¿Me escuchás, Omar? Sí, buenos días, ¿cómo le va? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, un saludo para usted y para los oyentes, ¿cómo están? Hola, hoy, Omar. Hoy hemos hablado más temprano con Julio Piumato, luego con, o recién, con Tito Nena. Bueno, ahora hablamos con vos porque de alguna manera el dato saliente, esto ha sido uno de los análisis que ha primado en estos días, es la participación, podríamos decir, masiva de dirigentes sindicales, de la voz de los trabajadores en las listas, sobre todo en el espacio kirchnerista. ¿Cuál es tu primera opinión al respecto? Bueno, en principio creo que si hay más espacio de los trabajadores, de representantes de los trabajadores, es porque indudablemente hay un modelo que incluyó nuevos 4 millones de puestos de trabajo, que incluyó 1.800.000 jubilados, por lo tanto creo que tiene que estar más representada la voz de los trabajadores. Creo que ese es uno de los motivos centrales por la cual hay más representantes de los trabajadores participando en la lista del gobierno, cuyo modelo ha quedado claramente expresado por nuestro secretario general Hugo Moyano el 30 de abril en la 9 de julio, cuando expresó que no solamente acompañamos este modelo popular y nacional, sino que nuestra intención es que se profundice el mismo. De alguna manera en las listas está expresado esto que, bueno, creo que estaba desde 2003 para acá expresado esta especie de alianza, el kirchnerismo como una expresión de sectores medios progresistas y también el sindicalismo, los trabajadores. Y de alguna manera en esta lista parece que está cada vez más profundizado ese aspecto. Bueno, creo que fundamentalmente lo que tiene que expresar el modelo es al sector trabajador, claramente, porque, vuelvo a repetir, quedó recién manifestado con lo que te decía anteriormente, cuando hay más inclusión, cuando hay más puestos de trabajo, cuando hay más generación de empleo, es obvio que los trabajadores tenemos mucho para expresar y para representar. Digo, básicamente está expresado ahí. Además, obviamente, ha dado respuesta a los movimientos sociales a través de cooperativizar a los trabajadores. No es que este gobierno se ha sostenido en la dádiva del Estado del subsidio permanente, por el contrario, lo ha ido bajando permanentemente y hasta llegar a un índice tan importante como es bajar la desocupación a un dígito. Hemos hablado durante toda la mañana con los distintos entrevistados y todos plantean esta idea de, bueno, basta recordar cómo estábamos en 2001, 2002 y cómo estamos ahora para explicar el apoyo al kirchnerismo. La pregunta que me hago en estos días es, porque las primeras encuestas, que hay que ver siempre la certeza de las encuestas, es que la diferencia del kirchnerismo con otros espacios no sería tan grande. ¿Por dónde explicás esto, digamos? Bueno, en primer lugar, yo no creo demasiado en las encuestas. Creo muy poco en las encuestas. Y creo que estas son preparadas por el verdadero adversario que tiene el gobierno, que no es precisamente la oposición, sino que son algunos de los medios concentrados de la comunicación. Esto creo que está claro. Sí. Son quienes direccionan y manejan las encuestas porque tratan todo el tiempo de fijarle la agenda a los argentinos y mucho más al gobierno. Así que primero uno tiene que tomar de dónde proviene esto. Esto de las encuestas se ha transformado en un instrumento fabuloso para mucha gente y para sectores de poder, pero yo no creo. Es más, ustedes recordarán en anteriores elecciones los tremendos fracasos que fueron las encuestas, ¿no? Recuerdan que hubo alguna que fracasaron todos, que fue tremendo. Así que, digamos, yo no me guío por eso. Yo creo que nosotros nos tenemos que guiar permanentemente por lo que realizan y por lo que hace la gestión del gobierno y por lo que cada uno representa como sector que manifiesta una expresión de un sector de la sociedad. Así que, digamos, yo no tomo muy en cuenta eso, digamos, el tema de las encuestas. Pueden ser una guía, pero no creo que eso sea. Porque si así fuera, entonces, si nos guiáramos por las encuestas, nos teníamos que guiar porque estas encuestas también indican que la sociedad quiere hacia un sector, y yo no creo que sea así. La otra pregunta que surge de lo que vos planteás es cómo se contrarresta ese poder de fuego impresionante que tienen los medios concentrados, que en definitiva parece ser un grupo gigantesco que hoy es el que encabeza la ofensiva contra el gobierno nacional. Bueno, en primer lugar, creo que tomando decisiones, una excelente decisión me parece, de total valentía de la Presidenta de la Nación, de Cristina Fernández, ha sido que estemos debatiendo la Ley de Servicios Audiovisuales para terminar definitivamente con una más de las leyes que nos impusieron a sangre y fuego en la dictadura y que tengamos una verdadera ley de democratización de los medios de la democracia. Esto, cuando se termine todos los foros que se está recorriendo a lo largo y a lo ancho del país, que incluso hicimos uno muy importante en la CGT, llevarlo al Parlamento y en el Parlamento discutir qué entendemos nosotros, cuál es el rol que deben cumplir los medios de comunicación y qué cada uno que interpreta de esto. Yo creo definitivamente en el derecho a la información, porque la libertad de prensa que ellos manifiestan es libertad de empresa. Creo en el pluralismo de los medios, en la diversidad de los medios, y tal es así que nosotros, un bastión todavía de esta expresión son los kioscos de diario, el cual ha sido duramente atacado en la década del 90 por los grandes medios cuando nos quitaron la ley que nos diera Perón, cuando nos sacaron los días de descanso, nos rebajaron los ingresos. ¿Por qué digo esto? Porque en los kioscos de diario son la libre todavía mantiene fundamentalmente la libre circulación y exhibición de las ideas. Vos te parás frente a un kiosco de diario y podés ver desde el medio más poderoso en términos cualitativos y aún cuantitativos hasta un pequeño medio de algún sector independiente, que no importa la cantidad, y nosotros lo exhibimos con total pluralidad y diversidad en el mismo esquema. O sea, no es como las góndolas del supermercado, que el más poderoso elige el lugar más preferencial. Nosotros los kioscos de diario exhibimos todo, y eso creo que se tiene que trasladar mucho más profundamente a la Ley de Servicios Audiovisuales. Entonces, cuando nosotros le pongamos un coto a los un freno a los medios, cuando empecemos a generar contracultura, cuando tengamos posibilidad las organizaciones de la comunidad de también ser depositario de algún medio, ¿por qué no las entidades barriales, las organizaciones sindicales, la universidad, el Estado? Entonces, yo creo que hoy son los grandes voceros, porque ya no pueden con los fusiles, sino que son los medios mediáticos, hoy son los grandes voceros de los grandes intereses económicos, ¿no? Y que ellos son parte también. ¿Qué opinión te genera, Omar, las candidaturas testimoniales que han sido? Mira, No creo que son testimoniales. Yo las llamo candidaturas comprometidas. Okay. Yo creo que se comprometa el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que se comprometa el jefe de gabinete, es porque están sosteniendo el modelo el cual está impulsando el actual gobierno. Yo creo que eso es porque no se está engañando a la gente. Esto es lo que tiene que quedar claro. Se le está diciendo, mi candidatura contribuye a la reafirmación de este modelo. O sea, nadie le está diciendo todo lo contrario. Entonces creo que ahí los medios, ¿quién le puso candidatura testimonial? Los grandes medios de la concentración. Ellos califican y conceptualizan todo y tratan de imponer de todas formas posibles la agenda del gobierno y la agenda de los argentinos, a tal punto que algunos de los problemas que hoy tiene la sociedad son permanentes, potenciados y bombardeados por ellos. Podemos hablar desde la inseguridad hasta te podría hablar de la anorexia y la bulimia. ¿Quiénes son los que le dicen a nuestros jóvenes cómo tienen que ser? Rubios, de ojos celestes, delgados, bien. Todo esto contribuye a crear una paranoia en la sociedad que después muchos consumen, digamos. Entonces, te lo haría más simple. Yo les recomendaría a todos los argentinos, en especial a los que estamos en los medios de comunicación, leer un libro que se llama La tiranía de los medios de comunicación, editado en el año 98 por Ignacio Ramonet, que, como sabrás vos, es el director de Le Monde Diplomatique. Ignacio Ramonet claramente en ese libro dice de los que hasta fueron capaces los medios de comunicación, sobre todo las multimedias hoy, ¿no?, que dominan en el mundo. Claro. Crear e inventar guerras que no hubo, o que no había y que la generaron. Decir, por ejemplo, que Irak tenía el cuarto ejército del mundo. Entonces, digo, yo recomiendo ese libro para entender cómo funcionan hoy estos fierros mediáticos. Y yo creo que ese es el mayor enemigo y adversario que tiene, no un gobierno, el pueblo argentino. Omar, te agradecemos mucho la comunicación. Gracias a ustedes, yo los felicito a ustedes, porque yo no creo en los medios independientes, te quiero adelantar. Yo creo en los medios honestos, creo en la objetividad. Yo creo que de independiente solamente Moyano y los hinchas de Avellaneda, que son los que hablan el país de independiente. No es si todos estamos comprometidos con una religión, sí, con una ideología. Sí creo en los medios que tienen capacidad de investigar, de producir conocimiento, que sean objetivos, que sean honestos. Por eso yo los felicito a ustedes, porque lo que ustedes hacen desde una FM, esto es, ayuda y contribuye a la contracultura que yo hablo. Y alentamos mucho de mi sindicato y siempre vamos a estar en disposición para esto. Para la pluralidad de ideas, para la diversidad de ideas y para que no exista en la Argentina ningún monopolio comunicacional. Así que, de nuevo, mis felicitaciones por el esfuerzo que ustedes le ponen cada día a través de una FM para que lo escuchen los distintos oyentes. Muchas gracias, Omar. Un abrazo, chicos. Era Omar Pleini, del sindicato de Canillitas, candidato a diputado nacional.